me digas que no vas a bailar esta canción. La canto pa' ti porque tiene tu son. Toco pa' ti, canto pa' ti, escucha mi son. Cada que tú bailas esta canción, me late cuando